bomba y Pedro que se braba un guateque, pero un guajiro Tenorio que sale allí con un brete, repartieron galletazos, rompieron los taburetes y el pobre Pedro gritaba prendido en el caballete, que me tumban el bohío, que se acabe ya el guateque. Por eso no quiero guateque en mi casa ni más guateque, qué malo es guateque. Yo no quiero más guateque, caballero aquí no hay guateque. No quiero más guateque. No, no, no, no, no guateque. Vaya. Quiero, ay, qué malo.